El Comité Preparatorio del Norte de la Reunión Conjunta de Partidos, Organizaciones e Individuos del Norte y el Sur y en Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana publicó el día 10 su comunicado. Según el material, se constituyó hace poco el Comité Chino Preparatorio para esta reunión conjunta en Shenyang y el de la Región de Comunidad de Países Independientes en Moscú. Además, se activan las labores para la fundación de esta organización en otros lugares del mundo, causando gran ánimo y optimismo a todos los coreanos que desean el inicio exitoso de esta reunión.